¿Qué sería vivir según el Espíritu, quizás según el texto del Evangelio? O también teniendo en cuenta no solo el Evangelio escrito, sino el Evangelio vivido por parte de las personas santas de la historia, cuyo trayecto conocemos, aunque no conocemos tanto, como es el caso de San Antonio de Padua, pero que es propuesto por la Iglesia como Evangelio vivo. Evangelio vivo sobre todo porque era un hombre cuya persona dirigida por el Espíritu de Dios y guiada por su moción, supo abandonar la sabiduría del mundo para introducirse en la sabiduría de Dios y hacerla accesible a las personas más sencillas, a los más humildes. Curioso, ¿verdad?, que un hombre como San Antonio sea el patrono de tantos pueblos chicos y sencillos de nuestra geografía. Aquí en la Argentina, San Antonio de Padua, San Antonito, ¿verdad?, es un santo muy popular entre la gente sencilla, y era todo un doctor en teología, con gran capacidad de expresión, de conocimiento, de retórica. Vivir de la letra o vivir del espíritu es el constante desafío, quizá también para nuestra vida. Vivir de nuestras conquistas o de nuestras certezas o de nuestras seguridades sería vivir la letra sin espíritu. Vivir de nuestras rigideces o de nuestros alardes o de nuestras fijaciones. Vivir de esfuerzos titánicos, pero que no generan vida. Promover una vida heroica, pero no de santidad. Todo un desafío. Vivir de la vida, vivir del espíritu. Vivir del espíritu, pero importante también vivir la letra en el espíritu. Vivir nuestros proyectos, nuestros esfuerzos, nuestros deseos. Pero no como nuestros, sino como de Dios, insertos en el Evangelio. La transformación, la gracia, es vivir según el Espíritu. Dice la ley de la biología que renovarse o morir, ¿verdad? Todo nuestro organismo se renueva en su material cada 7 años. Incluso el tema de los jubileos, de los días y de los años en la Sagrada Escritura se repite y se reitera con constancia en el Antiguo Testamento. Cada tanto hay que darle un vuelco a la vida, porque la vida solo continúa si se renueva. Si el material de nuestro organismo no se renueva, morimos, perecemos, renovarse de ti. Ciertamente también la capacidad de nuestras células es limitada y nuestra renovación es también limitada. Pero sin embargo el Señor en su Espíritu nos concede la posibilidad de poner nuestra vida en el contexto de su Evangelio, para que no obstante nuestras pequeñeces y debilidades, Él pueda manifestar su gracia también en nuestras limitaciones. Vivir del Espíritu o vivir de la letra, porque nada dejará de ser cumplido, porque Dios es infinitamente misericordioso y dará a conocer su palabra y su verdad en la historia de la humanidad, pero a cada uno de nosotros nos corresponde querer ser parte de este proyecto, y como orden pienso que tenemos la responsabilidad histórica de insertarnos en la dinámica de su espíritu para dar vida, para que Él por su gracia, valiéndose de nuestras limitaciones, siga siendo el Señor de la historia. Cada uno de nosotros somos células de este organismo que es nuestra comunidad. Cuando las células no se renuevan, tampoco hay renovación del organismo. No somos nada sin nuestra comunidad. Y nuestra comunidad Señor y por el testimonio de nuestros santos, por el ejemplo también de San Antonio de Padua, cada uno de nosotros seamos células conversas para la renovación de nuestra comunidad y que insertándonos en esta comunidad portadora del Evangelio, que es la Iglesia y que es nuestra orden, podamos transformar también nuestra vida. Que así sea.